y en mi cabeza están mis pies. Pienso en ti, creo en ti. Si cantas con el corazón, si quieres que triunfe el amor, piensa en mí. Puedas parar de sonreír. Quiero que nos demos una oportunidad, porque al mundo vamos a cambiar. Si tú estás conmigo, yo iré contigo. Que nada nos separe. Juntos es la clave. Todo lo podré. Hoy